Una especie de declaración, pero al final terminó también con una crítica un poco ácida hacia el alcalde Jaime Bertín respecto a, comillas, lo dijo él, un tanto de personalismo respecto a las obras que se invierten y que supuestamente él la aprovechaba como que fueran obras de él. Pero él es el alcalde de la comuna de Osorno. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Sago, gusto en saludarlo. Hola amigos, buenos días. La verdad es que me he reído bastante, pues escuché con mucho detenimiento lo que está, cierto, pasando, lo que estaba diciendo el intendente. Mira, fuimos los fillos, el que estaba en ese consejo, fueron muchos osondinos que estaban ahí. Está en la cinta de grabación lo que él dijo, lo que dijeron algunos consejeros regionales. Por lo tanto, si alguien quiere aclarar la situación, está toda la evidencia para ver en detalle lo que ocurrió en ese consejo. Pero fíjate que en lo concreto, son tantas las contradicciones al escuchar a este caballero que uno dice, o está tratando de engañar a la gente o está hablando de la más absoluta ignorancia. Porque las cosas son diferentes. Fíjate que ayer en ese consejo, porque era una cosa absolutamente natural, habían 10 consejeros, o sea, había mayoría absoluta para poder votar a favor este proyecto, que lo único que pedíamos nosotros, la oportunidad de iniciar el proceso lo más rápido posible, porque siempre hemos hablado de que un proyecto como este por lo menos necesita 3 o 4 meses para iniciar todo el proceso de construcción. Por lo tanto, si lo aprobamos ahora, comenzábamos todo el proceso y en enero a lo mejor podríamos estar iniciando las obras, ¿ya? Se daban las condiciones, los consejeros estaban dispuestos a votar, habían 10 votos a favor contra 6 o 7 que estaban en contra, ¿ya? En esto, dejando en cuenta, cierto, que el consejero Víctor Hugo Gómez, cierto, sí. de Porrán, que era uno de los tenaz opositores que se votara el proyecto, y presionaba al intendente ahí de una forma escandalosa, cierto, para que no colocara sobre la mesa la votación. Y el intendente no se atrevió, no tuvo la fuerza, cierto, para decir, a ver, votemos, si acaso quieren o no quieren que esté entrado en este proyecto para ser votado. Porque era primera, son dos votaciones. Él tiene que someter a votación primero si acaso quieren que se vote por tabla. Si dicen que no, ahí se acaba la cosa. Y si dicen que sí, ahí se vota por el proyecto, si se aprueba o no se aprueba. ¿Me entiendes? Entonces, él no tuvo la voluntad en absoluto, no se atrevió, porque lo presionaba tanto Héctor Hugo Gómez, ¿cierto? Que no se atrevió a tomar la decisión. Estaba el diputado Hernández al lado, yo le decía al diputado Hernández, toma la palabra, pídele, habla con su intendente, dile por favor que sea esta cosa que realmente los consejeros, porque nació de los consejeros, no nace de mí, yo no pedí que se vote sobre tabla, nació de los propios consejeros, ¿ya? Que lo planteó un consejero solo y se hicieron varios consejeros de otro lado, de otras partes, ¿ya? Entonces, yo te digo, era la oportunidad, porque yo me atrevo a decir, ¿qué es lo que va a pasar en las comisiones? ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Es un proyecto de arquitectura, ingeniería, que está acotado, ustedes saben que lo hemos conversado con todos los locatarios, todas esas preguntas que se hacen al intendente están conversadas, no una vez, cientos de veces con todos los locatarios de Osorno. Toda la gente sabe que este es un proyecto que Osorno lo espera hace mucho tiempo, por lo tanto, ¿cierto? Era la oportunidad para decir, mire, el gobierno va a poner, ¿cierto?, lucas importantes en Osorno. Alcalde, sí. Me da la impresión que esa es la actitud, porque fíjate que cuando llegaron la gente a reclamar por asunto del agua, él pudo, el manejo político no aparece por ningún lado, porque llegó esta gente, se levantó y dije, lo único que queremos es que nos dé 3 minutos. Y él dijo rotundamente que no. Y se armó una batahola de 1000 demonios, ¿cierto?, que demoró media hora el consejo, tuvo que pararse para afuera y después volvió y dijo, ya, le voy a dar. O sea, ¿te das cuenta? Se someten primero al escándalo, al cuestionamiento, para después decir que sí, ya que hable la gente hasta que no se pueda hablar sobre el agua, ¿ya? Alcalde, a ver, una de las razones que escuchábamos del intendente por el cual no se había puesto en tabla el tema ayer, era porque, supuestamente, lo dijo él, este proyecto no había sido consensuado o informado a la ciudadanía, pero tengo entendido que este proyecto usted lo viene conversando con los mismos locatarios, incluso hemos participado de reuniones en muchas oportunidades. Hace mucho tiempo, cada etapa, cada cosa que se hizo fue conversada con los locatarios. Cada parte se ha conversado con ellos, de acuerdo, ¿cierto? Imagínense, todas las dudas que él tiene fueron conversadas con los locatarios, con el SESCO, con el Consejo, o sea, toda la comunidad sabe perfectamente bien, ¿cierto?, lo que está, lo que se está haciendo al respecto. Ahora yo te digo una cosa, ojo y tengan cuidado con esto. Todas las preguntas, los cuestionamientos que él pone ahora, que hoy día me quedé sorprendido, hay que revisar esto, hay que ver esto, este otro. El proyecto ya está aprobado por Mideplan. Cualquier modificación que se le intente hacer a ese proyecto significa que ya tiene res de nuevo, ¿me entiendes? Y eso él lo sabe, porque si no sería de la ignorancia más grande que se puede hablar, ¿ya? Cualquier modificación que se le genere a ese proyecto queda inmediatamente, ¿cierto?, sin tiene reses, porque sería una modificación al proyecto. Por lo tanto, el proyecto hay que hacerlo tal cual está ahí, tal cual lo aprobó Mideplan. Y Mideplan, ¿cierto? ¿Por qué pasa por Mideplan? Porque ahí donde se hacen todos los estudios técnicos y todas las observaciones que se hacen, ¿cierto? Incluso el plan de negocio que nos exigió Mideplan, que tuvo que contratar a dos ingenieros comerciales para que se haga eso como corresponde, ya fue aprobado por Mideplan. Entonces, los cuestionamientos que él está haciendo no va a ser, ¿cierto?, que el día de mañana diga, mire, ves que esta cosa no estaba hecha, no estaba resuelta y el proyecto no se puede hacer y que quede, ¿cierto?, entrampado el proyecto ahí, porque me da la impresión que él está buscando las cuatro patas al gato para no hacer la inversión de los 4.000 millones acá nosotros. Alcalde, con respecto a lo que señalaba el intendente, en uno de los puntos también se tiene certeza qué va a pasar con la gente que está en el mercado cuando este se construya, ¿dónde va a estar? Hay un plan de contingencia que fue conversado con ellos, ¿cierto? Está perfectamente conversado, ellos saben lo que se va a hacer. ¿Pero cuál es para que la comunidad sepa? Claro que van a ver, si estamos conscientes, estamos claros de eso. Ellos están conscientes también de lo que va a pasar, porque esto, ¿cierto?, es construir sobre un local que está hecho, donde hay gente que está trabajando y va a seguir trabajando ahí, alrededor y cosas por el estilo. Es un problema, pero estamos dispuestos a enfrentar esos problemas, ¿cierto?, para poder tener la solución definitiva al tema. ¿Se puede conocer algo del plan de contingencia o los van a consensuar solamente con los locales? No lo tengo aquí en este momento, pero yo creo que es perfectamente posible. Ustedes acercan a Mideplan, ¿cierto?, hacer plan acá en la municipalidad, le van a dar a conocer todos los antecedentes que están acá, todos los antecedentes que tenemos. Si conversa usted con el presidente, ¿cierto?, de los locatarios del mercado municipal, le va a decir exactamente lo mismo, ¿cierto?, ya, porque ellos están conscientes de lo que está pasando y lo que hemos hecho en conjunto. Con respecto al mismo mercado, a la misma infraestructura, también escuchábamos alguna crítica del intendente a señalar de que esto iba a ser de tres pisos y que no era como rescatar lo que ya había, una tradición, que no iba a ser espacioso donde la gente podía transitar. ¿Qué hay de ello, alcalde? Por eso le digo, él pone por delante todas las dificultades. O sea, él dice, vamos a hacer el mercado municipal, pero pone muchas dificultades por delante. Entonces, se contradice, ¿me entiendes tú?, con su voluntad de decir, mire, vamos a construir el mercado municipal, pero por otro lado está buscando las dificultades que tiene el proyecto. Entonces, está inventando estas dificultades, porque si bien es cierto, el edificio no tiene un piso de día, ¿cierto? Hoy día, el edificio tiene un subterráneo, ¿cierto?, y un primer piso. Lo que tiene el día de mañana sigue teniendo subterráneo, un primer piso y un segundo piso, ¿cierto?, nada más, porque el tercer piso es un salón de acto, ¿ya?, un salón de evento, donde pretendemos, ¿cierto?, generar todo un proceso de actividades para que la gente vaya ahí y conozca, ¿cierto?, todo lo que pasa en el mercado, ¿ya?, y que no diga que los mercados son todos de una sola planta, sino el mercado de Temuco, que es realmente un éxito, ¿cierto?, ya tiene dos plantas y ha funcionado perfectamente bien. Alcalde, entonces, ¿dónde queda la palabra aquí del ministro Joaquín Lavín? Aquí bueno, eso mismo es lo que planteamos todos, ¿cierto?, ayer. Oiga, entonces usted está desautorizando lo que dijo su ministro y se lo gritaron, se lo dijeron en su cara, se lo consiguieron mismo, se lo refrendaron ahí, se lo dijeron con mucha fuerza. Usted, que es militante de un partido, que donde un ministro aprobó y dio luz verde esto, y usted hoy día lo pasa por encima. Yo no sé cuál fue el afán de posponerlo, ¿cierto?, 15 días más, porque además me dio su palabra, pues yo sé que un acuerdo al final me dio su palabra, que es esto sí, a ver, ¿cierto?, en el próximo cobre, o sea, en 15 días más. Ya, si no lo hace, pues ya lo voy a esperar acá, ¿cierto?, porque él se comprometió, estaban todos ahí presentes, están todos los consejeros, hasta el video de la grabación correspondiente, donde él dice, esto se va a ver en 15 días más, ¿ya? En el próximo cobre se va a ver y se va a votar a favor, ¿ya? Entonces hay que ver si eso ocurre. En definitiva, ¿mantenemos la esperanza entonces o definitivamente estamos como ya un poco desorientados respecto a lo que va a pasar con este proyecto? Bueno, vamos a seguir luchando para que estas cosas ocurran y ocurran como las hemos planificado. Y aquí quiero ser claro una cosa, mira, las obras no son de una persona, dejémonos de cosas. Si yo peleo por las cosas de mi ciudad, de mi comuna, y no quiere decir que las obras las haga Jaime, no, si esto las hacemos entre todo el mundo trabaja, aquí cooperan todos y siempre yo he sido respetuoso de la situación. Pero la gente tiende, ¿cierto?, cree que claro, pues, si una obra se hace acá nosotros, piensa que son puntos para la próxima campaña y este alcalde que echa los ojos como ese lugar. Entonces primero está eso. Yo digo, no es mi estilo. Mi estilo es trabajar por la gente y lo que hemos logrado y lo que hemos hecho por Osorno ha sido un trabajo en donde hemos participado todos. Ustedes ahí de la radio apoyando la iniciativa, la gente, ¿cierto?, en cada uno de los barrios, todas las autoridades que se ponen. Yo digo, mira, yo me alegré montones cuando fue Javier Hernández, ¿cierto?, con el gobernador a Santiago sacar la red. Oye, qué bueno que se hizo, porque por fin nos estamos metiendo los temas que realmente nos interesan y apoyando los proyectos de Osorno. Pero viene este intendente, ¿cierto?, y teniendo la posibilidad de votar sobre tabla, como se hace permanentemente en todos los consejos regionales, se niega rotundamente a subirlos, ni siquiera a consultar al consejo si están de acuerdo o no están de acuerdo. Alcalde, y eso me pareció inconcebible. Por último, ¿usted va a estar en esos 15 días más a la espera o ya hay un cierto desgaste y va a esperar cuál es la información que le van a entregar? No, mira, en mí no se produce desgaste. Yo tengo con toda la fuerza y con todo el empeño de seguir luchando por esto, y lo vamos a seguir haciendo porque esto con toda la fuerza que sea necesaria. Los proyectos son mi trabajo de todos los días, y vamos a seguir esperando y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que este proyecto se lleve a cabo dentro de la forma y el tiempo que hemos planificado. Ok, alcalde, muchas gracias por este contacto, y un paréntesis, felicidades por estas hermosas fiestas patrias donde la ciudadanía participó con mucha alegría y por supuesto con masivamente los actos y actividades que se realizaron. Que esté muy bien. Gracias, amigo, muchas gracias, qué bueno que se reconozca eso, nos llena de fuerza para seguir luchando y trabajando por las cosas de Osorno. Lo hicimos con mucho cariño y yo creo que todo resultó muy bien. Que esté muy bien, gusto saludarlo. A usted y gracias también por todo lo que nos ha apoyado. Ok, muchas gracias.